Estos son los titulares del domingo 25 de agosto. Se prevé que el tifón Shanshan, número 10, adquiera mucha fuerza el martes a su paso por Japón. Japón ayudará a su sector pesquero en respuesta a la prohibición china de importar productos del mar japoneses. La CIA, el Mossad y el primer ministro qatarí prevén participar en conversaciones sobre el alto el fuego en la franja de Gaza. Este boletín informativo de NHK World Japan les llega en la voz de Jesús Carlos Álvarez. Se prevé que el tifón Shanshan, el número 10 según la nomenclatura japonesa, adquiera mucha fuerza el martes y se aproxime del oeste al este de Japón sin perder la mayor parte de su potencia. Según la Dirección de Meteorología de Japón, a las 3 de la madrugada del domingo, el Shanshan se desplazaba en dirección norte-noroeste sobre aguas próximas a las islas Ogasawara. Tiene una presión atmosférica central de 980 hectopascales y soplaban vientos máximos sostenidos de 126 km por hora cerca de su centro, con rachas máximas de 180 km por hora. Las autoridades meteorológicas dicen que el oeste y el este de Japón podrían sufrir condiciones meteorológicas severas, con lluvias y vientos que se intensificarán el martes y el miércoles. El mal tiempo también podría afectar al norte del archipiélago el miércoles y el jueves. El tifón podría ir precedido de fuertes lluvias que podrían tener un impacto en el transporte y provocar la suspensión de los servicios. Se recomienda a los ciudadanos que se mantengan al corriente de la información más reciente. El primer ministro de Japón, Kishida Fumio, ha indicado que el gobierno del país presentará un programa de medidas de apoyo para el sector pesquero, que se ha visto afectado por la suspensión por parte de China de las importaciones de productos del mar japoneses. Kishida anunció esta medida durante una visita a un mercado de pescado de la ciudad de Iwaki, en la prefectura de Fukushima, el sábado, un año después de que comenzara el vertido de agua tratada y diluida de la central nuclear Fukushima 1. El mandatario dijo que el gobierno necesita tomar todas las medidas necesarias para mitigar el impacto de la prohibición de importación que China implementó en respuesta al vertido. Agregó que los ministros pertinentes se reunirán la próxima semana para presentar las medidas. También dijo que el gobierno asumirá la plena responsabilidad de los vertidos y que estos podrían tardar décadas en finalizar. Kishida afirmó que la prohibición no tenía una base científica y que su gobierno ha instado nuevamente a China a que desista de inmediato. Agregó que continuará con las medidas a todos los niveles. Al parecer, los jefes de los servicios de inteligencia de Estados Unidos e Israel y el primer ministro de Qatar tienen previsto participar en las negociaciones sobre el alto el fuego en la franja de Gaza que se celebrarán en Egipto. Los medios de comunicación israelíes informaron el sábado de que el director de la CIA, William Burns, el del Mossad, David Barnier, y el primer ministro qatarí, el jeque Mohammed bin Abdul Rahman bin Jassim Al Thani, asistirán a las conversaciones en el Cairo. El grupo Hamas también anunció sus planes de enviar una delegación a Egipto para obtener los informes pertinentes. Durante las negociaciones anteriores, Israel insistió en mantener sus efectivos militares en lugares estratégicos de la frontera entre Egipto y la Franja de Gaza, incluso tras un alto el fuego. Sin embargo, los medios de comunicación estadounidenses afirman que Israel ha presentado recientemente una propuesta de compromiso para trasladar los militares a zonas de la región fronteriza situadas a cierta distancia. Mientras tanto, los medios palestinos informan de que 50 civiles murieron el sábado en ataques israelíes en la franja de Gaza. Se espera que los mediadores intensifiquen sus esfuerzos para cerrar la amplia brecha que separa a Israel y Hamas en torno al acuerdo de alto el fuego. Sintonizan Radio Japón transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más información. Un grupo de ucranianos exiliados en Japón llevó a cabo una manifestación en Tokio para pedir que haya paz en su país lo antes posible. Alrededor de 100 ucranianos y sus simpatizantes participaron en una manifestación organizada por un grupo de apoyo frente a la estación de Shibuya en Tokio el sábado. Hace exactamente 2 años y medio que Rusia inició una invasión militar de Ucrania. El mismo día también se conmemoró el 33º aniversario de la independencia de Ucrania de la extinta Unión Soviética. Los inconformes ondearon banderas ucranianas y gritaron consignas contra la invasión militar rusa y a favor de la consecución de la paz en su país. También oraron por los soldados y ciudadanos ucranianos que murieron en los combates y expresaron su agradecimiento a Japón por su apoyo continuo. Natalia Malova, perteneciente al grupo de apoyo, dijo que cree que Ucrania debe ganar la guerra de manera decisiva. Afirmó que un alto el fuego no sería suficiente para evitar más invasiones rusas. Pidió al pueblo japonés que siga apoyando a Ucrania para poner fin a la guerra. Un grupo de estudiantes japoneses de secundaria superior ha regresado a Japón desde Suiza tras haber entregado unas 96.000 firmas en una petición antinuclear a la oficina de la ONU en Ginebra. Los 22 miembros del equipo del comunicador juvenil para un mundo sin armas nucleares celebraron una reunión informativa en la ciudad de Nagasaki el sábado, al día siguiente de su regreso. Cada año, en su intento por lograr el desarme nuclear total, los miembros del grupo estudiantil recogen firmas en todo Japón para presentarlas a la oficina de la ONU en Ginebra. En la sesión del sábado, los miembros del equipo de este año informaron de lo que les dijeron los funcionarios de desarme de la ONU, que citaron la necesidad de que los jóvenes sigan alzando la voz por la abolición de las armas nucleares. Los estudiantes también dijeron que habían asistido a una recepción en la que intercambiaron puntos de vista sobre el desarme nuclear con representantes de varios países. Ohara Yuka, una estudiante de segundo curso de secundaria superior de Nagasaki, dijo que se había dado cuenta de la importancia de hablar con personas con opiniones diferentes e intentar conocer sus antecedentes. Añadió que quiere estudiar formas eficaces de transmitir a otras personas los sentimientos y pensamientos de los supervivientes de la bomba atómica y también a crear una sociedad de paz duradera sin armas nucleares ni conflictos. Y la estrella japonesa de las grandes ligas de béisbol, Ohtani Shohei, bateó un gran slam, alcanzando los 40 jonrones y 40 bases robadas esta temporada. Ohtani es el sexto jugador en lograr esta hazaña en la historia de las grandes ligas. Aquí termina el boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.